Ayan. Oh yeah! Pequeños de Razón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Aunque me temo mucho que son esos mierdas los que nos están mostrando cuál bizarro puede llegar a ser el planeta. Recibe los saludos de Santi Pequeño Ternasco y de Roxa Rosa, ¿eh? Hola, ¿qué tal, por cierto? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Conforme estaba diciendo la frasecilla habitual de comenzar, para mí que ayer no la dije. Me está dando la sensación. Arrancamos el cuarto día de encierro tratando y con el propósito inequívoco de hacerte pasar y de aliviarte un ratito la clausura esta a la que estamos siendo sometidos. Y sometidas. Pero ya sabes, con el coronavirus o te quedas en casa o mal amén. Hazlo o muere, do or die, es como se titula la canción que estás escuchando. El costurero de las ondas empieza ya. Do or die, que pertenece, es el nuevo single, el segundo single que sacan concretamente en este año la formación sueca de metal modernete Amarante. Tema sencillo para el que han contado con la voz de Ángela Gossow, de los Arch Enemy, la cantante, la segunda cantante de Arch Enemy, lo digo en orden cronológico, no porque tenga dos cantantes Arch Enemy, y que además tiene la peculiaridad, Ángela Gossow, que es la manager de los Amarante, una cosa que yo no sabía y mucho me temo que tú tampoco. Tú que nos estás escuchando vía podcast y ahora mismo damos paso a saludar a toda la ternascada que nos está escuchando en directo live. Que por cierto he de decir que en estos días, ayer, tuvimos un montón de audiencia en directo. Vamos a sacarle algo positivo al coronavirus. Ahora, que decirnos no decían nada. Estaban escuchando, pero no participaban. Igual no estaban dentro del chat de la tribu Ternasca. No lo sabemos. A los que sí que tenemos escuchando hoy, lo sé bien seguro, es al Chetos desde Madrid, también desde la capital, Jorge Lluvero y Charlie Rock and Roll. Tenemos a Silviña desde las Galicias. Tenemos a San Hammer desde Murchante, Ali Creator desde Zaragoza. Y a Rubén desde Zaragoza también. Y hombre, un poquito Logroño Power con Diego. Diego que me lo pone, dice: yo desde la Río Ham, leído con acento élfico. Vamos con la primera sección del programa. Ya sabéis que los martes, miércoles y jueves arrancamos con la noticia tonta. Cambian letra de Hand to Hell, Highway to Hell, Highway to Hell por Alcohol en Hell. Si algo nos está dando esta crisis, aparte de asco, es tiempo libre. Un muchacho chileno llamado Nelson Pino ha decidido invertir parte de ese tiempo en hacer un meme sonoro utilizando el clásico de los australianos, que es el estribillo que acabáis de escuchar. No pongo la canción completa porque a mi parecer le ha quedado bastante chapucero, pero como gracieta nos vale. Y como, ahora, ¿cómo hilo esto yo, Rosa Rosae? ¿Cómo hilo esto yo? Tú sabrás, tú el sabes. Coronavirus, coronavirus, que ha dejado vacías nuestras... Ya está, ya estoy aquí dando la cabeza. Ha dejado vacías nuestras calles. Tiene todos los carriles a su disposición. Ha convertido esto en una autopista al infierno. Y como os he dicho que no me ha gustado mucho el resultado de ese meme sonoro con el Highway to Hell, pues prefiero arrancar y ponerle color a musical a esta noticia tonta con la canción original, con ese Highway to Hell cantado por Boris Scott. Estos son AC/DC en Pequeño Ternasco. ¡Wow! Por cierto, si os queda la curiosidad de escuchar el meme canción, lo buscáis en el YouTube. Alcohol con gel. Ya está. Sale rápido. Esto es el episodio 206 ya de Pequeño Ternasco, cuarto día del cerro, y le hemos puesto por título Alcohol con gel. ¡Aupa! ¡Pecador! ¡Epiticante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido. Dejad de mor. ¡No! ¡Pa padre. No puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Vamos a mandarle un saludito para el enlatado al compañero Jorge Benítez, que parece no estar en disposición de participar mucho durante los programas que se emitan en esta cuarentena imponida. No impuesta, no, imponida. Estamos escuchando ya, estamos ya en pleno bloque de novedades a casco porro y estoy muy, muy contento porque lo que está sonando es el nuevo sencillo de Pearl Jam, que me ha gustado muchísimo más que el primero que sacaron y que ya pudiste escuchar aquí, que pareció no convencer mucho al personal. Este se llama Super Blue Wolf Moon, Super Luna Roja. Y bueno, pues pertenece a ese nuevo trabajo de los de Seattle, que lleva por título, espera que lo tengo por aquí, Gigatón, y que será el álbum número 11 en la carrera de los Pearl Jam, Superblood Wolf Moon. Veremos a la tribu Terrasca hablando de disecaciones en lugar de incineraciones o entierros, disecaciones. Estamos muy mal, ¿eh? Nos está afectando el encierro. Y Jorge Llovero que dice que buen arranque has tenido hoy, Santi. Pues espérate a la continuación, querido. Mantente a la escucha. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto Mata Radio Rock. Y vamos ahora con un poquito de rock and roll hecho en la piel de toro. Esta gente viene desde Vizcaya y se llaman Perro Loco. Pequeño Ternasco siempre dando cancha a nuevas bandas. Esta gente ha comenzado a grabar sus primeras canciones y dicen que vienen con ganas de hacernos gruñir y ladrar como perras con su rock and roll. Yo soy

Silviña, que qué tal estará también nuestro compañero Dani del programa La Fauna y cómo estarán sus familiares. Pues bueno, te puedo informar yo, a falta de que, porque no sabemos si está conectado o si se conectará, Dani va bien y su familiar también evoluciona favorablemente. Muchas gracias por preguntar. Como mola el empiece del nuevo tema de los Testament, ¿eh? Con una J, ahí va. Qué pintaza tiene lo nuevo de Chuck Billy y los suyos. Segundo tema que te pongo extraído de Titans of Creation, el duodécimo álbum de los Thrashers californianos, Testament. El tema que escuchas, Children of the Next Level. Los niños del siguiente nivel. Debe referirse a los millennials, ¿no? Yeah! Ese es que también está en la escucha, gozándola con los Testament. Nos comenta Des que el primer single que ya pudimos escuchar aquí de lo nuevo de Testament, que no le impresionó mucho, pero que este suena muy en la onda de anteriores obras, sobre todo suena muy thrash metal old school a lo Practice What You Preach. Pues sí, lo que pasa es que a mí ya me había molado el primero, pero bueno, para gustos las canciones, ¡aupa! Okay. Ora e es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hay otro comentario que además define muy bien cuánto le gusta los testamen al amigo Des. Dice que me se ponen las escarpias como pelos. A Charlie también le enrolla el mogollón los testamen. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios a pesar de que vienen las bizarradas. La primera que vamos a leer es muy, pero que muy bizarra. Pero gracia no tiene mucha, ¿eh? Ya te digo yo. Vamos ahí, Rosa. Estados Unidos despliega 30.000 soldados en Europa a pesar del coronavirus. Ahí va, que viene la caballería, el séptimo de caballería de Donald Trump. Cágate, lorito. Mientras en España y en Italia el coronavirus se está expandiendo y la ciudadanía de los dos países estamos recluidos en nuestras casas para evitar contagios, 20.000 soldados estadounidenses han llegado a Europa en 7 aeropuertos. Este contingente se verá incrementado con la llegada de otros 10.000, a los que se sumarán otros 7.000 militares de otros países europeos. Total, 37.000 soldados todos juntos. Bien préticos, seguro que están guardando el metro y medio de distancia. Por los cojones. A ver, os cuento. Este movimiento de tropas se trata de un ejercicio militar diseñado por el gobierno de Donald Trump, del pato Donald Trump, en colaboración con la OTAN, para probar las estrategias que deben utilizarse por parte de Estados Unidos y Europa cuando se produzca una amenaza que llevase a una hipotética guerra. Y este movimiento de tropas también ha provocado que Rusia ponga a su ejército en alerta máxima, claro. Tanto soldado estadounidense cerca en territorio europeo, en el continente europeo, que es donde está Rusia también, bueno, a caballo con Asia, pues a Putin no le hace ni pizca de gracia. Pero es que no nos hace ni pizca de gracia a ninguno. A nadie, porque da una sensación de que pasa, que tienen en la cabeza este hombre. Este hombre y sus mandos militares y sus asesores que le han aconsejado que puede hacer, la Unión Europea que lo permite, la OTAN que también lo permite. O sea, todos en casa, pero 37.000 soldados todos juntos de maniobras. Ahora pueden salir todos los soldados. Por lo que sea. Que digo yo, que si lo hacen, a ver, tan sumamente estúpidos no serán, pero sumamente hijos de puta sí. Y ya te digo yo que si vienen 30.000 soldados de Estados Unidos, esos vienen inmunizados. Desde luego. Esos vienen inmunizados. Y si vienen inmunizados es porque ya hay algo que te permite inmunizar contra el coronavirus. Y eso no nos lo han contado. Eso no nos lo han contado. Y evidentemente las autoridades europeas lo saben, porque se va a producir en territorio europeo esto. ¿Qué pasa aquí? Algo muy extraño. ¿Qué pasa aquí? Ahora no, estaba yo ayer con lo del concierto de México. Lo del concierto de México me suda la polla ya. Bueno, no me suda la polla, que voy a estar atento. Y como dijo Des, en vez de 10 días voy a esperar 15. A ver si hay una explosión de casos en el país azteca de contagios de coronavirus. Pero esto de los 30.000 soldados estadounidenses, pero... Oye, que se los traigan de Ohio ya. No te jode que tienen 100.000 contagiados. Claro, porque se hagan ahí las maniobras y van todos los soldados europeos también para allá. ¿Qué autoridad competente da explicación de por qué se permite este movimiento de tropas en mitad de una crisis global de contagio por un virus? A ver qué explicación dan, porque esta mañana está el Consejo de Ministros de España y nadie, y yo lo he estado viendo, y nadie le ha preguntado al GEMAZ que por qué venían 30.000 soldados estadounidenses a Europa. No se lo ha preguntado ni Dios. Esta noticia la hemos visto, daba la información el diario 16. Pero es que hemos tecleado y no sé si había algún periódico más, que la diera, ¿eh? Creo que sí que lo he visto en algún otro sitio más. Sí, había... Sí. Pero que te quiero decir que no es una noticia de primera plana, ni mucho menos. No, pero... Que hay que rebuscar para encontrar esta noticia. Y estando en la situación que nos dicen que estamos... Y que nos obligan a estar a nosotros, a toda la gente en sus putas casas, estos hijos de puta que hacen por ahí de excursión, a jugar a la guerra. A mí que me lo expliquen, porque si yo ya, de por sí, de por mi carácter, de por mi manera de pensar, no me termina de convencer para nada, ni la gestión ni lo que nos están contando. Ahora ya con esto, pues dándome más dudas, se me disipa mi pensamiento, ¿sabes? O sea, para mí ya está claro que no nos están contando lo que pasa. Y que de lo que nos están diciendo hay mucha, mucha, mucha mentira. Vosotros y vosotras, no sé, cada cual que juzgue. La información es verídica. 30.000 soldados estadounidenses en territorio europeo a jugar a la guerra. Que no vienen a apoyar a Europa para controlar el virus, ¿eh? Azules, no. No, exactamente, no son cascos azules de la ONU. Son soldados de la OTAN. Oye, pero quédate en casa, ¿sabes? ¿Eh? El hashtag quédate en casa, que se lo tatúen en la frente a cada uno de los hijos de puta de esos. Y a Donald Trump en todo el cuerpo. Un millón de veces. Bueno, un millón de veces no, que. Bueno, con la cara que tiene, probablemente le quepa. Le quepa, le caben todos. Tremendo. En la cabeza, la laca que le afecta, la cabeza de Donald Trump. No sé. Ese nació ya con esa. Yo creo que esto es un dato contundente, ¿eh? Sí, esto es un dato contundente como para que todo el mundo comencemos a dudar de qué cojones nos están contando y de qué cojones es lo que está sucediendo. Señores, 30.000 soldados de Estados Unidos, que tiene tantos contagios o más que toda Europa, en su país, dentro de sus fronteras, y ahora nos los traen aquí. Pues estos tienen que venir inmunizados. Que nos cuenten por qué esos están inmunizados y los demás nos tenemos que estar en nuestra casa. Pero que lo cuenten rapidito y ya. Que no tenemos por qué estar encerrados, ¿eh? Ni encerradas. Que lo cuenten rapidito y ya. El puto Donald Trump. Un hijo de puta. Me lo han puesto a huevo los de Zacato con el título del primer adelanto de lo que será su próximo disco. Hijo de puta, la canción. El disco, La miel de las flores muertas. El 27 de marzo será la fecha de lanzamiento de ese séptimo álbum de estudio de la formación punk rock asturiana. Hijo de puta es el tema adelanto de La miel de las flores muertas y estamos escuchando a Desacato. Ustedes, me ha encantado Santi, te ha salido del alma. Lo del hijo de puta. ¿Cómo me conoces? Hijo de puta. Hijo de puta. No la pias tu bandera. Odias a quien no lo entienda. Nunca mires a quien tengas que pisar. Blanco, compra, corra y vuela. Ponte siempre a la cabeza. Destruyendo todo lo que encuentras sin olvidarte. Y al final, si tu Dios está en lo cierto, nos veremos tras la muerte. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Repito e insisto el dato. 30.000 soldados estadounidenses en Europa a jugar a la guerra, a hacer prácticas militares. Yo estoy convencido. Y el Putin mosqueado. Y el Putin mosqueado. Yo estoy convencido. Así que... Sí. Lo que decía. Lo vemos más negro todavía todo. Sí, sí. Igual hasta se monta la tercera. La tercera no, ya estamos en la tercera guerra mundial. Estamos en guerra constantemente. Pero que digo, que tienen que venir inmunizados. Sí, sí, que tienen que estar... Donald Trump será un hijo de puta, pero tonto no es. No va a mandar 30.000 soldados para que vuelva y le contagien a más gente dentro de su país. O igual sí, yo qué sé. Yo alucino. En fin, que lo que digo siempre, que no hay que creerse en los mensajes únicos, y con lo del coronavirus llevamos con mensajes únicos de histeria y de meternos miedo 2 meses para 3. Y Rubén me dice que, como yo, que él también está con la oreja detrás de la mosca. Pero bueno, dentro de la noticia única, que es el coronavirus, que nos tiene absolutamente inundados, hoy no hemos podido sacar ninguna noticia que no tuviera que ver con el monotema, pero por lo menos vamos a acabar las bizarradas como se merecen, por todo lo alto. Atención. Atención al siguiente titular que nos trae Roxa Roxae. Un dinosaurio pasea por las calles de Murcia. A tomar por culo el dinosaurio. Hasta ahí. Ya se acabó. Si la semana pasada era un león lo que avistaron varios vecinos de una localidad murciana, ahora es nada más y nada menos que un Tyrannosaurus Rex, el que anda paseándose por las calles de la capital de Murcia. Que dejen las acetas. Sí. Vaya fauna que tienen en Murcia, ¿eh? Pero yo no diría la fuente, tendría que estar flipando. La policía local de Murcia echó el alto a un individuo que bajó a tirar la basura disfrazado del conocido reptil de Jurassic Park, ¿eh? Y que además pretendía darse un paseíto, porque con eso él entendía que se protegía contra el coronavirus. Los policías le hicieron ver que no es lo mismo pasear a tu mascota que disfrazarse de una, ¿eh? No. Está permitido ir con mascotas, no vestido como una mascota. Y luego publicaron lo siguiente que os voy a leer en un tuit. En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de tirar un Asaurius Rex no está contemplado. Quédate en casa. Madre mía. Está haciendo mucho mal el encierro. Está haciendo mucho mal. Está potenciando... La creatividad. Potenciando la creatividad, pero vamos. Claro, sí. A ver, la creatividad en general. Luego sí. Unos tienen mejor creatividad que otros, ¿no? No, sí, la tontería. Pero creatividad, todo es creatividad, vamos. Sí, sí. Dentro del mare magnum de la creatividad, este tipo pensó que era una buena idea salir a pasear disfrazado de Tyrannosaurus Rex. Este hombre... amigas y amigos, yo creo que claramente el encierro le tiene desesperado. El mismo título del nuevo single, del nuevo sencillo digital que acaba de lanzar la formación de death melódico sueca Soilwork. Lanzamiento que hacen aprovechando evidentemente el parón obligado en su gira del anterior disco, de su disco de finales de 2018, es Berkeley Gretchen. Bueno, que aquí estamos gozando y disfrutando con los Soilwork y su nuevo tema, su nueva canta, Desperado, y lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Hey, Moral! Saludos para nuestro pequeño Tarasco Lokis, que dice que ahí está, encerrado en casa, buscando a Spiderman, el hombre que se sube por las paredes. Me uno rotundamente a la contestación que han dado tanto Charlie como Lokis a la reflexión que dejaba Silvilla después de oír la noticia del dinosaurio. Dice, ya estoy pensando si los que estamos aquí en la tribu de Nazca seremos los más cuerdos del planeta. Efectivamente, no lo dudes, no te quepe, señor Kepo, que no cao, no te quepa el más mínimo tipo de duda, vamos. Y no, la balada de ayer, difícilmente superable en plan arrimamiento de cebolleta, ya no por la de hoy, sino por muchas otras que pongamos, que la de ayer no era de arrimar cebolleta, era ya directamente de todo el pescado vendido, ya al metesáquer. Bueno, como estamos en la situación que estamos, hoy no va a haber trovador urbano porque Radio Utopía también han decidido cerrar por el coronavirus, pero el buen amigo David Calderón ha preparado media horita con un par de entrevistas a un par de bandas que podéis disfrutar desde ya entrando en asaltomatarradiorock.com y yendo a la lista de podcast. Buscáis, que ya sabéis que sale por orden alfabético, os vais hasta la T, encontraréis trovador urbano y podréis escuchar esa cápsula de audio, porque digo cápsula porque claro, David hace un programa de 3 horas, media hora es prácticamente una cápsula. Bueno, qué interesante entrevista que ha preparado de una manera mucho más tradicional en su casa, que pero que tiene su encanto también, trabajo artesanal. Y venga, no os pongo más los dientes largos, que sé que todas y todos estáis esperando ese momento tan especial que cierra nuestro programa los lunes y los martes. La balada para el final. Sé que el maquillaje no borró tu inmadurez. Duelen más las mentiras. Bueno, empezar puede empezar al mismo ritmo que ayer, pero esta va increciendo, ya lo digo. Esta baladita se titula Mis Tacones y es el primer sencillo adelanto de Ceniza y Viento, el primer larga duración de la formación pamplónica Cobardes. Pecadores de la pradera. Guapa, muy guapa. Aquí os dejo haciendo estos tocamientos varios, pero no se vayan todavía. Que quiera despedirse con Manda Wakanda. Opa. Sé que el tiempo fue tan cruel, que nunca fuimos uno, que me tocó perder. Y ahora que nos está mal sola, negocio los minutos como si fuesen horas. Y será mejor así que desangrarnos. Hoy me siento guapa, muy guapa. Ser estrella en el cielo, viajera en mi único tren, ser el color de mi papel. Y voy a ser quien mueva mis hilos, quien decida cuándo y por qué. Y será mejor así que desangrarnos. Hoy me siento guapa, muy guapa. Mini falta al caminar y una sonrisa. Los tacones marcarán. Sí, sí, la verdad es que lo único que crece son los tacones, tenéis razón. Igual me he arriesgado mucho a decir que iba en increciendo. Marcarán mi nueva vida. Los tacones marcarán mi nueva vida. Los tacones marcarán mi nueva vida. Los tacones marcarán mi nueva vida.